O cu é buraco que todo mundo tem. O cu é buraco. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher, pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer. Participando sem medo de ser mulher. A continuación les voy a ofrecer una agradabilísima conversación con Nuria Enguita Mayo, que es una de las curadoras del equipo de curadores de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Para que tengamos una idea de la talla del personaje con el que estamos hablando, les voy a leer algunas líneas solamente de cosas que está haciendo o que hizo esta mujer. Ella es coeditora de la revista After All y miembro del equipo de dirección del programa Arte y Pensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue co-curadora del Encuentro Internacional de Medellín del 2011. Desde junio del 98 hasta el 2008 fue responsable de proyectos de la Fundación Antonio Tàpies en Barcelona. Trabajó en varias exposiciones para el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una mujer que el 2002 formó parte del grupo de comisarias que organizó Manifesta 4 en Frankfurt y en el 98 organizó la exposición colectiva Scattered Affinities en Nueva York y Madrid. Entonces estamos hablando de una mujer que ha estado, digamos que en varias reconocidas o supuestas metrópolis del mundo del arte contemporáneo. A continuación, entonces, la conversación con Nuria Enguita Mayo. Y esta es solo una de una serie de conversaciones que tendremos con artistas y curadores de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Lo hacemos porque consideramos que poner al aire a estos personajes que no estarían en Bolivia, con quienes no podríamos discutir en Bolivia, es también una forma de poner nuestra participación en la Bienal de Arte de Sao Paulo al servicio de la escena cultural boliviana. Como chisme, me gustaría decirles que en off, Nuria Enguita me comentó que en algún determinado momento, y no sabemos por qué canal, se filtró la participación de Mujeres Creando en la Bienal, y el Ministerio de Culturas les mandó a los equipos de curadores un dossier, un tocho infesto de artistas bolivianos, donde por supuesto y a mucha honra no figura Mujeres Creando. Quiero decirles que tampoco fue una elección idiota la del equipo de la Bienal de Arte de Sao Paulo de la propuesta de Mujeres Creando. Ellos estuvieron pensando también en la posibilidad de que nuestro compañero, amigo y hermano Roberto Valcárcel o Elvira Espejo estuvieran acá presentes. Sin embargo, sopesando, valorando las propuestas, quedó lo que quedó. Bueno, con continuación entonces les invito a tomar este jugo de mango con Nuria Enguita Mayo. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo. Bueno, estamos con una mujer muy interesante, se llama Nuria Enguita. Ella es una de las curadoras de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Nuria, gracias por tu espacio. La gente en Bolivia, tu nombre no significa nada, así que por favor contanos quién eres, cómo te gustaría presentarte. Muchas gracias, María. Bueno, soy una de las curadoras del equipo de Sao Paulo y soy historiadora del arte. Llevo más de 20 años trabajando con las prácticas artísticas y de una manera muy expandida. con prácticas sociales, prácticas activistas, y bueno, me dedico a hacer exposiciones, escribir. ¿Cuál es la curaduría más interesante que has hecho? ¿Qué es lo más bonito, lo de lo que sacarías pecho? Bueno, algo que te identifique, que la gente busque, algo importante, que realmente haya trascendido para ti. Bueno, hay una serie de exposiciones. Digamos que yo dirigí un espacio y es toda la programación de ese espacio lo que, con lo que yo me siento más identificada, que fue la Fundación Antoni Tàpies, del año 1998 al 2008. Ahí hicimos... En Barcelona, para la gente que nos está escuchando, que es una ciudad brutalmente interesante también. En Barcelona, sí. Hay una página web que pueden consultar, que funciona como un gran archivo. Y bueno, ahí lo importante fue, por ejemplo, exposiciones como la dedicada a Sanja Ibekovic, que ahora es una mujer más reconocida, pero en el momento que la hicimos era muy desconocida para el gran público. Es una mujer croata, una mujer que ha peleado desde, digamos que ha trabajado mucho en la cuestión de la mujer en la antigua Yugoslavia y en Croacia actualmente, y que tiene un trabajo muy, muy poderoso dentro de la práctica artística, con cuestiones que tienen que ver con sobre todo con la sexualidad, con la libertad de la mujer. Creo que es muy importante hacer esa, sobre todo esa, la publicación que hicimos, que fue la primera publicación fuera de Croacia que se hacía de ella. Y quizá algunas exposiciones. No sé, tengo muy buen recuerdo de algunos trabajos que hice en el Encuentro de Medellín, sobre todo el trabajo con las comunidades, y quizá algunos el trabajo que hice con otros artistas o más jóvenes, que hicimos como su primera gran exposición, como puede ser el trabajo de Eulalia Valdosera, una artista española. Nuria, para la gente normal y corriente que nos está escuchando, no sabe ni lo que es una curadora. No sabe si es la enfermera o el guardia de seguridad de una galería. ¿Qué es una curadora? Porque es una figura, bueno, tan reciente no es, pero tan antigua tampoco. Bueno, yo creo que es interesante el término, porque de hecho el término curador ha sido un término que procede de los países de Latinoamérica. Nosotros antes hablamos de comisario, que venía del commissaire francés. Que sonaba policía. Y quizá es una práctica un poco policial, pero yo creo que ahora mismo, o por lo menos como yo entiendo el ser curador, tiene algo que ver con enfermero o enfermera, porque para mí es un acompañamiento. El curador es la persona que hace, digamos, una exposición o un proyecto, y que acompaña a los artistas que lo hacen o las personas que lo hacen. El curador, digamos, puede ser muchas cosas, pero como digo, como yo lo entiendo, no es la persona que decide y organiza solo los proyectos, sino una persona que acompaña y que trabaja para mostrar la producción artística de una persona o de un grupo. ¿De cuándo data la figura del curador o comisario? Me da lo mismo. ¿Fines de los 90? Bueno, ¿Principios de los 90? En realidad la figura del curador, no, es anterior. La figura del curador se inició, digamos... La idea de ese curador independiente empezó en algunos museos europeos, yo creo que ya en los 60 o así, para aquellas personas que no eran expertas en una época solo, o que no eran historiadores de una época, sino personas que empezaron a trabajar mezclando cosas, juntando cosas. Yo creo que el primer curador, tal como lo entendemos, fue Harald Schiemann, al menos en nuestro lado del mundo. Pero ahora no es, o puede que yo tenga una idea muy errada, pero ¿no crees que es una un otro intermediario, una figura de intermediación entre institución y artista, y que viene de la crisis de la relación entre institución y artista, y que tiende a mediar esa relación para bien de la institución y para mal del artista o la artista. Bueno, no, yo creo que no. De todas formas, yo creo que la institución en sí no es el malo y el artista el bueno. No, de acuerdo. Yo creo que no, pero todos mal somos... digo, pero para malestar. No, porque yo creo que todos somos institución. Explícame esa teoría. Sí, yo creo que todos somos institución y soy de las personas que piensan que más institución tendríamos que tener. Entonces, yo he dirigido una institución y a la vez he estado fuera. Cuando trabajo con un artista, para mí ese artista es tan institutivo como yo soy. Y es una relación de iguales. Yo entiendo así el trabajo con los artistas. Que Mujeres Creando es una institución. Y es importante que lo sea, porque instituye unas prácticas, instituye unas formas. Para ponerte un ejemplo, ya que nos coges a nosotras. Nosotras no podríamos venir y proponerle a la Bienal, queremos formar parte de la Bienal. Porque en ese sentido no somos institución porque no instituimos. O sea, no podemos. No tenemos voz, vehículo de relacionamiento. Tal vez no tendríamos voluntad, lo que quieras. Es decir, es el curador el que tiene el afán, el poder o las lógicas de la propuesta en su mano. Entonces, en ese sentido, a mí no me interesa la división maniquea, los buenos, los malos, nada de eso. No, totalmente, pero sí, totalmente de acuerdo. No, es muy interesante lo que planteas, lo que no sé si lo sé contestar, porque yo creo que la figura del curador ahora, y más en un momento donde no hay, o por ejemplo en Brasil, porque hay otros países donde la cultura, digamos, es... pertenece más a un planteamiento de la socialdemocracia, pero en Brasil, en Estados Unidos, en no sé cómo es en Bolivia, hay digamos, la cultura está en manos privadas. Entonces la figura del curador viene a poner, como digo, no sé si lo que la figura del curador, o sea, lo que quiero decir es que creo que se ha generado una forma de trabajo que ha hecho que el curador se convierta en mediador. Porque las instituciones no tienen curadores permanentes por causa de la... Quizás sí, en este caso, por causa de la crisis. O porque no plantearon tener la figura del curador. Entonces los museos eran museos estancos que tenían su colección y no hacían nada más. En cuanto plantean nuevas formas de trabajar sobre la colección o con otros artistas, no tienen las personas dentro del... Entonces digamos que el curador, que es una profesión bien precaria ahora, bien precaria, como todas, no es, es decir, hay 4 curadores estrella y 1000 curadores precarios, viene a suplir un poco la falta quizá de plantillas institucionales, que de hecho con la crisis lo que está pasando es que cada vez más el curador independiente está desapareciendo porque todo se hace desde dentro de la institución. Nuria, estamos, para la gente que nos está escuchando, les recordamos, estamos con Nuria Anguita, una mujer muy reconocida que es parte de un equipo de trabajo que hace la curaduría de la Bienal de Arte de Sao Paulo. No sé si nos podrías explicar en 3 minutos, de manera súper sintética, en qué va a consistir la 31 Bienal, cuál es el concepto que están manejando ustedes, cómo lo han construido. Bueno, La 31 Bienal de Sao Paulo es la primera vez que todo el equipo es, digamos, extranjero. No hay ningún brasileño. Tenemos 2 curadores asociados que viven aquí y una es de aquí, pero digamos que el grueso del equipo es de fuera, es la primera vez. Y es la primera vez también que el grueso del equipo, o sea, que el equipo no tiene un curador general, hemos trabajado horizontal y colectivamente. A partir de ahí... Que ustedes no sean de Brasil es una agresión contra la escena cultural brasileña. Bueno, ha sido, digamos que no una agresión, pero sí veladamente ha habido críticas de, como muchas veces ocurre, son extranjeros, no conocen el contexto, no conocen el país, no pueden dar cuenta bien del arte. Cosa que yo creo que también se puede pensar al revés. Nosotros tomamos una metáfora desde el principio muy interesante de Mario de Andrade, que se llama el turista aprendiz. El turista es un, digamos que es un sujeto muy vilipendiado, muy mal visto, pero La idea de turista aprendiz que él plantea como la persona que llega y hace preguntas, que escucha, que intenta entender, que va conociendo y que va reconociendo poco a poco, así es como nos hemos sentido. Digamos, un modo de trabajar, que fue escuchar y hablar muy poco. Y viajar por todo el país, porque Sao Paulo no da cuenta de la complejidad del país para nada. Entonces, descubrir que hay muchísimos brasiles, que hay muchísimas narrativas, que en zonas del Amazonas no existen las galerías, que en otros lugares las cosas se organizan alrededor de la universidad, en otros es más la práctica activista, etc. Y también pensamos desde el principio que no queríamos tener un tema, un tema que, digamos, los artistas ilustraran, un tema del curador. Pensamos también cómo podríamos trabajar o investigar, y pensamos en cuatro términos que nos interesaron, cuatro palabras claves. Pensamos en esas cuatro ideas, conceptos, palabras clave, palabras fuerza, que fueron colectividad, conflicto, transformación e imaginación. La idea era entender cómo estamos en un tiempo de muy inestable, muy difícil, con unas mudanzas muy fuertes, no solo en Brasil, sino en el... No hay soluciones, no hay, pero hay muchos deseos, muchas iniciativas, muchas... Creo que la cuestión del deseo es importante, porque no es tanto que la gente está pidiendo, está pidiendo un cambio de paradigma, está deseando otra cosa. Y el deseo es mucho más fuerte, finalmente, quizá, que otras reivindicaciones más materiales, que también hay. Entonces, queríamos presentar lo que estaba pasando, no representar. Tratar de no representar, porque si no nos interesaba mostrar una película de las manifestaciones. No queríamos, o sea, la calle es la calle, la exposición es la exposición, pero entre la calle y la exposición tiene que haber un diálogo. Entendíamos que una bienal es un corte en el tiempo y en el espacio, no es un museo, no es una feria de arte, tiene que dar cuenta un poco del momento que es, y tiene que aprovechar las energías de las cosas que están pasando. Entonces, digamos que desde esa idea de la transformación simbólica al lado del conflicto real, es lo que nos, ese trabajar entre el deseo y lo real es lo que nos interesa. Uh-huh. Nuria, estamos, para la gente que nos escucha, con Nuria Enguita, es una de las curadoras, es un equipo de 5 personas, vamos a estar hablando con algunos más que hablan castellano, de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Según tú, ¿la Bienal de Arte tiene alguna trascendencia, alguna importancia? ¿Cómo ves tú en el contexto, no sé si mundial, no sé si latinoamericano, o cómo quieres recortarlo? ¿Tiene alguna importancia? ¿Por qué estás en este trabajo? ¿Qué trascendencia crees que tenga? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, sobre todo porque me la hago todas las mañanas cuando me levanto. Pero creo que es importante trabajar en la cultura, es absolutamente importante. Muchas veces nos quieren convencer de que para qué queremos cultura y no tenemos hospitales. Yo creo que son necesarios los hospitales y las exposiciones. En general diría que el arte o las prácticas artísticas contemporáneas son lugares de reflexión, son como lugares extraterritoriales que permiten pensar cosas que no se pueden pensar en otros lugares. Y que yo creo que por eso el arte ha sido receptor de muchas prácticas que no pueden estar en los sitios donde se debate sobre economía, Y creo que es necesaria esa reflexión, que es verdad que puede ser que no tiene una repercusión directa, pero yo quiero pensar que sí tiene una repercusión. En el caso de la Bienal de Sao Paulo, a mí me interesa especialmente porque es una bienal para Sao Paulo y para Brasil. no es una bienal como Documenta o la Bienal de Venecia, que en realidad es para el público profesional, para el público internacional, para el público, para los artistas, los curadores, los historiadores, los la gente que disfruta, digamos. De yo creo que la Bienal de Sao Paulo es una bienal muy muy establecida en la región, en la ciudad y en la región. Tiene una interacción muy fuerte con muchas personas del entorno, y en ese sentido para mí es así de las bienales más antiguas, porque también es la segunda bienal más antigua del mundo, y de las más, de las citas así ahora que se llaman las grandes citas, para mí es la más interesante en ese sentido, de que tienes que trabajar para el contexto inmediato. Ahora, respecto de la institución, que yo sí veo, un problema en la institución, no que la estoy tildando de mala, pero que veo un problema grande, ¿no? Hay una institución que se llama Bienal de Arte de Sao Paulo. ¿Ustedes como equipo curatorial tienen el 100% de libertad? ¿Cómo es esa relación? Bueno, tengo que decir que tenemos el 100% de libertad. Ahora que quedan 3 semanas para la inauguración, empezamos a tener algún problemita. 90% y en bajando. Algún problemita. Es donde estamos negociando. ¿Te atreves a decir públicamente qué problemitas o realmente tienen que mantenerse en la reserva? No, por ejemplo, hay un problema que hemos tenido que, digamos, negociar o no negociar, que es el equipo de curadores y los artistas implicados no queríamos recibir dinero de Israel. Y hemos recibido dinero de Israel. Podíamos habernos retirado de la exposición y hemos decidido no retirarnos de la exposición porque hemos valorado que una cosa y otra, pero ha sido una negociación muy dura y digamos que estamos ahí. Sí, algún artista, o sea, estaremos del lado de lo que los artistas quieren. Tenemos 6 artistas israelíes y más de 5 o 6 artistas del Medio Oriente. Ha sido una cuestión muy difícil. Dicho esto, ¿qué podemos decir del gobierno español? ¿Qué podemos decir del gobierno francés? ¿Qué podemos decir? Pero, bueno, ha sido algo muy emotivo para algunos miembros del equipo. Hay un genocidio en acto, ¿no? Entonces, ha sido muy duro. En España tenemos emigrantes y vallas con cuchillas. Y también tenemos dinero español. Entonces, bueno, son estas. Ahora, ¿por qué Israel no quiere retirar su dinero? Bueno, porque en el fondo yo creo que ellos, no sé, deben considerar que de hecho hubo un lío entre, porque Dilma, o sea, ha habido un choque diplomático entre Brasil y Israel. Brasil ha sido casi el único país que ha retirado embajador ante el silencio de todos los demás en Europa y en todo el mundo. Y yo creo que ahora ha habido una rectificación por parte del gobierno de Israel hacia los comentarios que dijo hacia Brasil. Y no creo que nosotros seamos, quiero decir, la gota de polvo que nosotros somos pero bueno, yo creo que todo tiene sentido. Entonces, como hablábamos antes, las cosas tienen repercusión y eso ha sido pues una cuestión difícil para nosotros, pero digamos no hemos recibido ninguna presión, y puedo asegurar que es una exposición muy polémica, muy polémica. Hay una cuestión religiosa importante a todas las religiones, o sea, la religión como doctrina, como adoctrinamiento, como hay una cuestión, es como el aborto, que aquí es un problema que además tiene que ver con el poder de la religión, con el poder de la Iglesia, perdón. Hay cuestiones de libertad sexual, de transgénero, o sea, es una exposición muy polémica. Y ahí sí es verdad que no hemos recibido ni censura ni presión. Habrá que abrir la exposición. porque es verdad que ahora hay, no se sabe qué va a pasar. O sea, qué va a pasar. La institución no conoce el proyecto. La institución conoce el proyecto. La institución, por ejemplo, el libro está en la imprenta y el libro ha sido aprobado por la... No sé si lo han leído, si lo han mirado. El libro ha sido aprobado por la dirección para ir a la imprenta. Evidentemente, nosotros enseñamos todo antes de... Y no ha sido... Pero como digo, la cuestión será cuando se abra, dependiendo de lo que se dice, cuáles son las reacciones. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, excepto esta, que ha sido difícil, la verdad. Bueno, y ahora entramos, estamos con Nuri Enguita, curadora del equipo de curadores de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Ahora sí entramos a lo que sí yo quería hablar contigo, sobre la relación esta entre mujeres y creación, feminismo y creación. ¿Tú te consideras feminista? Bueno, yo me considero feminista, sí. No soy... No sé, diría que yo me considero una persona que creo que hay muchas cosas que no me gustan. Entonces, defiendo los derechos del ser humano y defiendo los derechos de las mujeres. Creo que yo me he beneficiado. Yo, mi generación, en mi país, nos hemos beneficiado mucho de la lucha feminista de la generación anterior, o de las dos generaciones anteriores. Y lo hemos tenido mucho más fácil, pero digamos que hemos tenido que continuar esa lucha, pero como digo, esa lucha estaba muy, muy hecha, ¿no?, con la generación de los 70, después de la dictadura, etc. Y... No sé, me da como... No sé, no soy una persona, no soy militante de nada, del feminismo ni de nada. Pero... Y ahora intento entender, digamos, toda la evolución del feminismo en, ¿no?, desde los años 90. Y estoy, digamos, estoy por ello. No soy una experta, digamos, en feminismo, pero sí, sí me considero feminista. ¿Y cómo ves esa relación entre mujeres y creación, y feminismo y creación? ¿Qué has visto? ¿Es una relación muy vital? ¿Hay muchas propuestas? ¿Hay muy pocas? ¿Crees que hay una mirada mujer en la construcción, no sé, artística? No lo sé. Yo creo que hay algo femenino en la creación, como en todo, pero no sé si es solo de la mujer. Yo lo que más me interesa es que creo que hay una parte femenina del ser humano que está cada vez más en extendida, y eso me interesa. No sé, no he pensado nunca que haya una forma de trabajar. Quiero decir, sí hay una forma de trabajar por ser mujer, pero hay una forma de trabajar por ser cada uno. Entonces, quizá no sabría contestar a la pregunta si hay una forma, porque también lo de ser mujer es muy complicado. Eso sí que cada vez estoy más convencida de que no somos ni mujer ni hombre. Somos, o sea, a mí me han dicho que soy mujer, pero yo casi no tengo pecho. No sé, ¿por qué soy mujer? Sí, soy mujer porque biológicamente soy mujer, pero yo no me siento la mujer que me dicen que tengo que ser. Nunca me he sentido. Pero, por ejemplo, cuando estás con un hombre, en términos de... sus privilegios, no reconoces que tienes un lugar mujer más allá de todo lo que tú pongas en duda. Eso es lo que te iba a decir, que en el tema de la creación no es donde está claro, es que la mujer sigue, que es algo que para mí, cosas incomprensibles para mí, sigue siendo invisible casi, o muy poco visible, Y de hecho, en esta exposición y en esta Bienal, no sé al final, porque con los grupos, y no hicimos cuotas ni nada, pero en casi todos los trabajos que yo en After All también hay siempre muchas mujeres. Y en un momento sí que pero las hay porque las mujeres están haciendo muchas cosas. No, ¿tú claro. notas eso o no lo no, notas? Las mujeres están haciendo lo mismo. Para mí están haciendo lo mismo que los hombres. Y yo no acepto que en los proyectos haya siempre muchos más hombres. Porque las mujeres son más invisibles. Pero hay que ir a por ellas. Hay que buscar más, posiblemente. Porque tienen menos visibilidad. Tienen menos libros publicados. Salen menos en la web. Tienen menos galerías. Porque es así. Siguen cobrando mucho menos. En España, casi el 20% para trabajos iguales. En el siglo XXI, en Europa. A mí eso me parece una barbaridad. Y en ese sentido, yo voy a pelear siempre porque la mujer no es ni menos, ni... Bueno, no sé, en Europa, por ejemplo, no hay ninguna mujer directora de un periódico. Yo no digo ya presidenta de un gobierno que tenemos la señora Angela Merkel. Sí, que no nos sirve para nada. Que no sirve para nada, porque luego, claro, es por eso te decía. Bueno, pero volviendo al tema de la creación, ¿cómo ves tú esa escena? ¿Vale la pena establecer un corte? Sexista finalmente, ¿qué están haciendo las mujeres? Yo creo que, o un yo corte creo que, ideológico. Yo creo que sí, por ejemplo en Madrid acaban de abrir una escuela privada que, bueno, eso sería otro tema de arte. Hay 40 personas que dan clase, una escuela informal, bueno, no informal porque no es reglada, pero 40 personas, hay dos mujeres. Yo me dan ganas de decirle a esa gente, ¿quién va a querer aprender en una escuela donde de 40 profesores solo hay dos mujeres? Porque desde luego yo no quiero aprender en esa escuela. Es increíble. La gente no se da cuenta. La gente es una escuela de artes. De todas las artes. En principio, bueno, sobre todo artes plásticas. Dos mujeres de 40 hombres. Eso debería estar prohibido. Por ley. De hecho, hay leyes que la gente critica, pero a mí me parece que están bien. Las leyes de cuotas, finalmente. En España hay jurados, los jurados no pueden tener... Y de hecho ha ocurrido ya que ha habido jurados en artes plásticas y que no se han podido hacer porque no había la paridad que tiene que haber. En cuanto a temáticas, estamos con Nuria Enguita, curadora del equipo curatorial de la Bienal de Arte de Sao Paulo. En cuanto a temáticas, ¿tú crees que las mujeres están envueltas en temáticas muy viejas, muy reiterativas? ¿Crees que están poniendo nuevas temáticas sobre la mesa? ¿Crees que bueno, las viejas temáticas siguen ahí porque tampoco se han superado? ¿O cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que las viejas temáticas siguen ahí porque no se han superado. Y por otro lado, yo creo, y eso sí que lo tengo clarísimo, es que el movimiento feminista... y toda la evolución del pensamiento feminista es lo más interesante que ha pasado para mí, y yo creo que, digamos, que es lo que más ha hecho avanzar o de lo que más ha hecho avanzar el pensamiento sobre arte desde los años 70. Yo creo que las enseñanzas del feminismo histórico y posterior han ayudado a revelar muchísimas otras cosas, salvo el pensamiento descolonial también, pero yo creo que el pensamiento feminista es lo que abrió un modo de pensar que al final, digamos, no solo la temática, sino el modo ha impregnado otras. Y yo creo que las temáticas, también las viejas temáticas se convierten en, o sea, se van actualizando. Y yo creo que eso es necesario y me imagino que habrá que seguir hasta que se consigan... lo que debería ser, porque realmente no hay muchas cosas que no se han conseguido. Se están trabajando desde hace años y no se consigue. Ahora, ¿tú crees que las mujeres, en cuanto al campo de la creación artística, digamos, sea individual, colectivamente, como sea, es una plataforma que la están usando más en un código de denuncia, más en un código que no va precisamente con la denuncia, más en un código testimonial, o no te atreverías a hacer ningún esquema al respecto? ¿Qué hay de todo? Bueno, yo creo que de hecho hay un poco de todo, y el problema a veces es que no sé, a mí a veces lo que me cansa un poco es la repetición de ciertas fórmulas que ya, quiero decir, después de Lilla Clark y de... Bueno, Lilla Clark porque estamos en Brasil, pero de Lilla Clark, de Lottie Rosenfeld, hay cosas que ya están hechas. Entonces, yo creo que... digamos, estoy más pendiente de cuando... No sé si esa denuncia, pero por lo menos el trabajo, aun con viejas temáticas, se replantea de una manera que pueda ser no eficaz directamente, pero sí eficaz para romper. Entonces ahí lo que creo que muchas veces muchas mujeres, hay un problema para mí muy grave en el arte hecho por mujeres, que es esa idea del mirar hacia adentro, del mirar hacia adentro, del continuamente mirar hacia adentro, de la esa cosa autobiográfica, de la hay algo muy endogámico, muy egocéntrico y muy poco, para mí no es muy interesante, digamos, porque no sé, cuando hay que poner un poco más la autobiografía en contacto con la biografía de una época, de un grupo, de... Quiero decir, hay muchas mujeres que siguen trabajando de una manera, un femenino, no sé, femenino simbólico, o que no me parece muy interesante. Ahora unas preguntas así, de pura curiosidad. Estamos con Nuria Anguita. No sé si Esther, que está aquí con nosotras, quiere preguntarle algo. Nuria, ¿tú sabes algo del arte contemporáneo boliviano? ¿Has visto algo de arte contemporáneo boliviano? Estamos hablando de una mujer cosmopolita que se mueve, que, bueno, está en la cresta de la ola, no vamos a decir que no. ¿Tú has visto alguna vez algo en alguna escena? No, yo he visto muy poco. De hecho, tengo un libro de notas de amigos que me han pasado y al final no pude ir a Bolivia, que fue una gran pena. No, en realidad conozco, a ustedes las conocía desde hace tiempo ya, desde que hicieron la primera cosa en Madrid, en el Reina Sofía, en el Espacio 1 o algo así, hace mucho tiempo. Y luego la otra artista que estaba en Principio Potosí, la expuesta en Principio Potosí. Pero tengo que reconocer que, bueno, ahora sí tengo más información y he mirado en internet e incluso artistas de los 80, algún pintor de los 70 que estuve investigando para el viaje que finalmente no hice. Pero no es una... De hecho, creo que no es una escena que sea muy... Creo que era español, tampoco hay... Prácticamente es como si no existiera. No existiera. Según tú, ¿por qué es? Pues eso es una buena pregunta, porque en el caso español pasa lo mismo y siempre nos preguntamos por qué es. Entonces hay muchas personas que le echan la culpa a la falta de apoyo del gobierno, que no tienen como el Mondrian, tienen en Holanda. Yo creo que tiene que ver en algunos casos con la ceguera de los comisarios, de los curadores, en otros con las formas en que están establecidos los mercados. Los mercados en el sentido de los mercados también de las exposiciones. Los lugares más alejados no se llega porque es más caro ir, porque cuesta más tiempo, porque desde un centro que digamos, estando en Europa, yo hablo desde... no lo sé, como... No, quiero decir, nunca creo que sea una única causa. Por lo que sé, también hay el arte, la escena artística en Bolivia está muy dividida, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay, en ferias sí se ven artistas, algún artista boliviano, en galerías, me imagino que más comerciales. Por ejemplo, en Arco había una galería de Santa Cruz, muy interesante. Sí, yo creo que tiene que ver con, me imagino, con quizá falta de apoyo de dentro y imposibilidad de de algunas de inercias institucionales para no llegar a algunos lugares. Aquí, por ejemplo, en la Bienal de Sao Paulo, finalmente fuimos a Lima, Pablo Lafuente y yo, el otro curador español que está aquí, y nos dijeron que nunca nadie de la Bienal de Sao Paulo había ido a Lima. Y por lo tanto nunca nadie del Perú había ido a la Bienal. Entonces nunca nadie del Perú había ido a la Bienal. Bueno, te diré que yo he estado en la Bienal el 2006. Bolivia no está presente, pero también si a mí me dices que me pasó mucho cuando vinieron los compañeros de Principio Potosí, porque ellos vinieron con una actitud sincera, honesta, con dinero, con tiempo y con mucha sensibilidad e inteligencia, que eso no lo encuentras todo junto una vez. No, pues, pero fue una de las mejores exposiciones de los últimos años. No, pues no había nada que ver. O sea, no había interlocutores con quienes hablar. Estaba el pasado brutalmente manoseado por la institución y punto. Sí, siempre. Y después aguántate. No, nosotros en nuestro caso, para esto, de hecho, yo presenté tres propuestas, ¿no?, de Bolivia. Porque ya que no pude ir, porque para mí fue un poco doloroso, que lo tenía casi todo hecho y no pudo ser. Y bueno, yo quería que estuviera de alguna manera presente. Porque lo de Lima fue muy, muy... Aleccionador, ¿no? Aleccionador, sí. Porque realmente... No, sí, no te das cuenta. Es como, claro, no te das cuenta, pero es inconsciencia. La inconsciencia no es justificable. ¿Se puede saber cuáles eran las tres propuestas que hiciste? Pues el problema es que he olvidado, una era la otra artista que estaba en Principio Potosí. Elvira Espejo. Elvira Espejo. Y otro era una artista de los años 80, Valcarce. Roberto Valcarce. Bueno, esas fueron las propuestas que consideramos... que podían interesar para el, no que lo que otras no fueran interesantes, pero que podían interesar para esta Bienal que nosotros estábamos armando. ¿Y al final qué pasó? Mujeres creando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se quedó en el...? Porque bueno, hay otros países... Bueno, porque esto no es un rollo de países. No, no es un rollo de países. No, realmente fue fueron discusiones muy, muy interesantes, la verdad. No era... Ah, sí, no, esto sí, no me gusta, sino realmente en un momento, como éramos tantos curadores, había que de alguna manera justificar no el trabajo, sino el porqué de estar en esta Bienal. Un poco para intentar armar algo generoso para la gente también entender. Y bueno, fue... No sé, vas pensando, vas hablando, van cosas que van quedando, no es sí o no en el momento. Eso fue un trabajo interesante. Presupuestos, espacios, bueno, pues al final fue así. Pero creo que podría haber sido. Pero esos procesos, también hay algo orgánico, que tampoco... Es decir, tú puedes controlar casi todo, pero a veces, bueno, las cosas se van armando. Te vence la dimensión. Sí, y no, incluso la... Algunas cosas vas viendo, otras se van difuminando, se acercan, se alejan y al final fue así. La cuestión del... pues sí, quizá un trabajo colectivo de resistencia como el suyo nos interesaba para esta Bienal más que otras. Tampoco queríamos... había una cuestión importante que era la dimensión contemporánea. Entonces, en el caso de Valcarce tampoco... hay muy poca obra histórica en la Bienal. Hay obra histórica, pero si realmente se puede como actualizar ahora mismo, ¿no? Como en el caso de... la obra Violencia de Juan Carlos Romero, que es de los años 70, pero son las mismas imágenes que se pueden ver en las calles ahora, de la policía pegando a la gente. Un poco esa violencia policial, esa violencia de Estado que continúa. Pero queríamos realmente hablar del presente. ¿Quieres preguntar algo? Sí. Nuria, ¿qué tipo de... ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes, digamos, con esta última versión de la Bienal? ¿Y cómo crees que va a ser la connotación, digamos, social que va a tener dentro, digamos, ya sea aquí en Brasil o fuera, digamos, del país? ¿Qué tipo, cómo va a ser, tú crees que va a tener y va a coger esa fuerza por justamente haber invitado, ¿no?, al mismo tiempo a varios artistas de distintos países? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Vamos a ver, porque no lo sé, pero creo que va a ser una Bienal. Por ejemplo, es la primera vez que la Bienal trabaja con la periferia de la ciudad de Sao Paulo de una manera de igual a igual. No de esa manera un poco paternalista de el arte y la periferia. Ha habido un trabajo realmente de institución a institución, que creo que es muy interesante, y eso hay que ver cómo en un país como Brasil eso se va a entender por parte de quién. Es como vuelvo a decir, hay cuestiones muy polémicas que son polémicas en todo nuestro entorno cultural, como son los pues esos ataques un poco a la religión católica de algunas obras de entonces no sé, es interesante ver cómo la Bienal de Sao Paulo finalmente es una Bienal hecha por las élites. No para las élites, pero también para las élites. Entonces, vamos a ver esta Bienal, que también lo que yo creo que es interesante es que, bueno, esto quizás es un poco parte, pero creo que el traer una perspectiva de clase media, bueno, en desaparición, a un país donde la clase media está subiendo, pero el concepto de clase media es muy, o sea, donde la y desigualdad es tan grande. El otro día había un chico, alguien nos recibió en la periferia, ¿no?, que decía Pablo, ah, bienvenido a Brasil, el país del fútbol y de la desigualdad. Bien sintético, bien claro. Es como bueno, pues a ver cómo, digamos, con nuestra perspectiva así muy ingenua de clase media europea, que plantea problemas o que plantea cuestiones. Pues a ver cómo se va a recibir. Estamos todos curiosos. La pregunta, justamente tomando lo que te decía Esther, ¿por qué a estos compañeros de que producen cultura popular de la periferia les interesa la Bienal? Que a la Bienal les interese esa cultura popular de la periferia, me lo explico. Bueno, eso fue además lo primero que les preguntamos a ellos. Pero el inverso, ¿por qué? Eso fue lo primero que les preguntamos. Porque nosotros, bueno, hicimos ese workshop, ese taller que llamamos Herramientas para la Organización Cultural, para salir de la idea de curador. Para herramientas, cualquiera puede hacer una. No tienes que ser curador para montar un sarao, montar una tarde de canto y poesía, o para montar una exposición de fotografía o de esculturas. Y nosotros fuimos, bueno, a la periferia de muchos sitios. Lo que hemos intentado es a la gente preguntarle, ¿ustedes cómo quieren utilizar la Bienal? ¿O qué significa la Bienal? Para ellos hay algo muy, muy, muy, muy evidente, pero que es importante, que es la visibilidad. Digamos que la visibilidad para ellos genera credibilidad. Y la credibilidad genera recursos, y los recursos generan más producción, y la mayor producción genera una producción cultural que va cogiéndole terreno a la violencia en la periferia. Es muy simple, pero es muy eficaz. Y ellos quieren ocupar el centro de Sao Paulo para decir, nosotros existimos. Y eso es lo que ellos dicen, te estoy transmitiendo lo que. Y eso, una plataforma como la Bienal, trabajando como ellos trabajan, como ellos quieren trabajar, no como la Bienal quiere que ellos trabajen, eso es importante. Qué bonito. Bueno, Nuria, para cerrar, ¿alguna cosita más que quieras decir? Porque ahora sí, aunque no haya sido a Bolivia, esto sí que va a ir a Bolivia y sale mañana al aire. Bueno, pues creo que como ya voy a estar en Bolivia, aunque solo sea en espíritu, no va a pasar un año más sin ir a Bolivia. Y entonces ahí haré una entrevista desde allí. Te esperamos en La Virgen. Muchas gracias. Cucú es un buraco que todo mundo tiene. Cucú es un buraco. Y esta es nuestra bitácora de viaje, compartiendo el viaje a Sao Paulo, a la Bienal de Arte de Sao Paulo, con todos y todas ustedes. A mudar a sociedad do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedad do jeito que a gente quer, participando sem medo.